Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu, de lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info, mochila de info para el día. Toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola. Lunes 17 de junio, 6 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Con ustedes, Federico Araya. Uy, qué guacho que sos. Olés la sangre como el tiburón en el agua. Sabés que estoy bajo de temperatura, de humedad, de polenta. Sabés que se fue al descenso Independiente y me tirás este fierro caliente al comienzo de la mañana. Ayer me encontré con probablemente el hincha de Independiente que más quiero. Ajá. Me abrazó. Sí. Estaba con mi sobrino en el medio. Me dijo, saludalo al Toto, que está viviendo el peor día de su vida. Le di un gran abrazo y le dije, por experiencia propia les puedo decir que esto pasa y rápido. Bien, esperemos que Independiente aproveche la situación, no como River, para sanear el club, para hacer las cosas mucho mejor de las que le venía haciendo. Entendemos que es una oportunidad, nos ponemos todos orientales y sabemos que una crisis es otra forma de decir oportunidad. No creo mucho en eso, de todas maneras, tiene que ver con nuestra autonegación, ¿no? Bueno, claramente. La capacidad de negar la situación actual. Arranquemos llevar lo puesto. Hace frío en Buenos Aires, 4 grados la temperatura. En La Plata, donde nos escuchan los amigos de FM Radio Nauta, 1 grado 4 y la sensación térmica tiene un menos adelante. Un par de décimas nomás, pero abajo de 0 grados. Para hoy la máxima 13 grados, va a estar fresco todo el día, aunque lindo, con el sol bastante presente en el cielo de nuestra ciudad. 4864-0489 y 4866-1095 son estos dos teléfonos que tiene la radio. ¿Desde qué año? Desde siempre, desde que está acá en Lambaré 873. Llamaba a Vela Almagro al 864. También tenemos vía 2.0, no desde siempre. En el 89, cuando nacía la tribu, no había vías 2.0. Hoy sí, nos pueden ubicar en Facebook, en Twitter o escribirnos a contacto@llevalopuesto.com.ar. Hablando de gente que nos escribía y nos hablaba, ¿se acuerdan del tachero leninista? Nos escribía, sí, nos hablaba también, nos llamaba por teléfono el tachero. Si estás ahí y escuchás, pega un tubazo. Noticias a tu alcance en Llevalo Puesto. Otra vez los trabajadores. La justicia imputó a uno de los maquinistas sin prisión preventiva. Se trata de Daniel López, quien conducía la formación del tren Sarmiento que el pasado jueves embistió a otro tren en la localidad de Castelar. López está acusado de haber causado intencionalmente el accidente que dejó 3 víctimas fatales y más de 300 heridos. Conflicto de poderes en puerta. La Corte Suprema de Justicia de la Nación fallaría mañana en la causa donde se cuestiona la constitucionalidad de la reforma al Consejo de la Magistratura. Frente a un posible escenario adverso, el titular del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, afirmó que la Corte no está por encima de los otros poderes y debe actuar con responsabilidad. Se van a escuchar y todo. Los diarios sin firma. Continúa el plan de lucha de los trabajadores de prensa, que incluyó el quite de las firmas en las ediciones de los diarios del fin de semana. Los trabajadores reclaman un 35% de aumento con un mínimo garantizado de 7.000 pesos. Por su parte, las cámaras patronales ofrecieron un incremento que va de entre el 13% y el 18%, estamos casi un 30% abajo. Bien, Mario Weinfeld y Horacio Berbisky ayer haciéndose cargo, no firmando, firmando, pero explicitando el conflicto, que es lo más interesante en estos casos. Sigue el paro del campo. El paro agropecuario, impulsado por las entidades de la mesa de enlace, ingresa hoy en su tercera jornada. La medida tendrá hoy su mayor repercusión en la escasa actividad comercial prevista en el mercado de vacunos de Liniers y en las distintas bolsas de cereales. Vamos a escucharlo al titular de la Federación Agraria, Eduardo Busa. A pesar de la política, hemos tenido buena cosecha. Imaginemos que bien el productor agropecuario lo que invierte, lo que hace, 250.000 millones de pesos de inversión, lo hacemos los productores con nuestras costillas, con endeudamiento. Sacó el violimbus, ¿no? El partido que no se transmite. La policía de Río de Janeiro reprimió violentamente una manifestación contra el aumento de las tarifas de los colectivos y el gasto del gobierno para la organización de la Copa Confederaciones de Fútbol. Las movilizaciones contra el encarecimiento del transporte público se originaron en San Pablo, donde se repitieron durante toda la semana pasada. 11 minutos pasaron de las 8 de la mañana, 4 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, para hoy la máxima 13. Hoy es lunes, lunes de semana corta. Arrancamos con Calamaro en vivo, la vuelta del cantante Paloma. Estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad. Soy un embajador. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. Minutos pasaron de las 8 de la mañana, sigue bajando la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 3 grados 3, sí. Hace frío en la mañana, pero está linda, sí. Está linda, no sí. Es una mañana pesada. No es... Sí, hoy fue un día medio del Día de la Marmota. A ver. ¿Vieron la película El Día de la Marmota? Si ustedes no lo vieron, por favor cambien de radio, no merecen ser oyentes nuestros. Bueno, El Día de la Marmota. Padre. Voy a cambiar de radio. Vi Murray. Yo la vi y no me gustó. Yo voté... mándame la tabla. Deja que yo me repongo, vamos a empezar a hablar de los trenes, dale. El jueves pasado a la mañana nos desayunamos con una noticia muy triste. Ya estuvimos hablando, tanto el jueves, el viernes, el choque de 2 trenes en la localidad de Castelar. Recordemos, a las 7 de la mañana del jueves dejó 3 muertos y 315 heridos. Mucha agua corrió bajo el puente en estos pocos días. La reminiscencia y los recuerdos del accidente, la tragedia de 11, con más de 51 muertos, con más de 700 heridos. En los últimos momentos, en las últimas horas, la información es que los 2 choferes de los trenes, los 2 maquinistas, Daniel López y Raúl Ahumada, fueron liberados por la Justicia Federal de Morón, que investiga las causas del siniestro y las responsabilidades penales del siniestro, con una distinción entre ambos dos. Raúl Ahumada, que manejaba el tren que fue chocado, que recordemos estaba detenido unos metros antes de la estación de Castelar, fue liberado y le fue dictada la falta de mérito, es decir, no hay elementos para procesarlo ni para sobreseerlo, por ahora está fuera de la causa. Por el contrario, Daniel López, que es el conductor del tren que chocó, el Chapa 1, que era el tren que venía de 11, era un rápido que había hecho Flores Liniers Morón, y de Morón iba hacia Castelar cuando, según denuncian los trabajadores, fallaron los frenos y eso impidió que el maquinista Daniel López frenara la formación y que se encontrara a más de 60 kilómetros por hora contra una pared. Sí. De fierro, que era el tren que estaba esperando para entrar en la estación de Castelar. Los datos que explican esto, que explicarían lo que sucedió, está claro, faltan que las pericias se expidan. En ese punto también es interesante, sería interesante, como dicen los delegados, que parte de los trabajadores tenga que ver en las pericias, teniendo en cuenta que muchas veces las propias pericias las hacen técnicos que responden a alguna de las empresas involucradas en la situación. Por ejemplo, ha pasado que en 11 el propio peritaje lo hicieron gente ligada a las empresas de Sirigliano, con lo cual es muy difícil, como siempre decimos, el que paga la orquesta elige los temas, ¿no? Sí, recordemos entonces la información básica. Decíamos que Raúl Ahumada lo liberaron, se le fue dictada la falta de mérito. Daniel López, el conductor del Chapa 1, también fue liberado, pero no se tomó una resolución respecto de su situación procesal. Esto quiere decir que la Justicia Federal de Morón se va a tomar 10 días que le da el Código de Procedimiento para resolver cuál puede ser su situación. Puede ser procesado, y esto va a significar que va a ser acusado de estrago doloso con resultado de muerte. Es un delito muy grave. Para que se den una idea, es un delito similar por el cual fueron condenados Omar Chaván y Callejeros luego del incendio de Cromañón. Todavía, obviamente, esto está en los primeros momentos de la investigación, pero este es el encuadre procesal que le está dando la justicia a la causa y a la imputación que se le realiza al maquinista del tren Chapa 1. Para entender un poco más qué está pasando, estamos en comunicación ahora con Edgardo Reynoso, que es delegado del Ferrocarril Sarmiento, miembro de la lista Bordeaux, que dirige la seccional oeste del Sarmiento y que es opositora, recordemos, a la conducción a nivel nacional de la Unión Ferroviaria. Hola, Edgardo, ¿cómo estás? Luis Campos y Federico Alaya, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Edgardo, nosotros recién hacíamos una introducción sobre las novedades de la causa, la liberación de los dos maquinistas. Hay mucho que va a estar sujeto a los resultados de las pericias que se realicen sobre el material, pero lo que nos interesa preguntarte en primer lugar es ¿cuál es la historia del Chapa 1? ¿Cuál es la historia de este tren que conducía Daniel López y que, según denuncian los trabajadores, no pudo frenar y por eso se originó el accidente del jueves a la mañana? Bueno, es una historia bastante negra porque se pone en funcionamiento alrededor de 2006-2007 y esta formación viene desde ese momento arrastrando problemas en el sistema de freno. Justamente porque, como venimos diciendo desde hace unos días, estas formaciones son hechas en base a un ensamble de diferentes tecnologías con un grado de improvisación muy, muy alto, en donde inclusive está, no hay planos de las formaciones, en donde todas estas informaciones modificadas perdieron la estandarización, es decir, no hay una formación igual a la otra. Esto te da el nivel y el grado de improvisación. Nosotros habíamos, y hoy vamos a aportar, dentro de un rato vamos a la fiscalía, aportar justamente esto, las evidencias de este problema, porque nosotros lo venimos registrando desde hace mucho. Llegamos a la empresa en julio del 2012 el alerta por el estado de las formaciones, por el grado de deterioro que tienen todas las formaciones, pero esencialmente y especialmente la formación identificada como Chapa 1. Estos mismos alertas que le hicimos a la empresa se los llevamos después al Ministerio del Interior y Transporte en septiembre del 2012, se los llevamos a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y hasta la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizadas del Senado de la Nación. En ese informe, en esas notas, le adjuntábamos inclusive una nota del 2008 firmada justamente por la misma empresa, la empresa TVA, en el año 2008, donde nosotros, ante el reclamo que nosotros le hacíamos por la situación específicamente de esta formación, nos respondía justamente detallando todos los problemas que tenía. Edgardo, te digo de larga data. Claro, este tren que venía con problemas, como bien decís vos, una especie de injerto de tecnologías que van del 60 y pico a tecnología mucho más moderna, y como decís, no hay planos para identificar cuáles son los problemas, tenés que hacer un trabajo muy artesanal, imagino, muy muy trabajoso para pensar un poquito, poner a punto un tren como este, una formación como esta. De todas maneras, salido de los talleres con algún nivel de aprobación. Esto los trabajadores de los talleres, ¿lo plantean como una especie de presión para que los trenes salgan y empiecen a circular? ¿O para los trabajadores estaba en capacidad de salir a hacer sus viajes? No, inclusive anormalidades que presenta el equipo es una transmisión electrónica la que tiene esta formación. Entonces, la característica que ha tenido la formación número uno es que las fallas aparecían y desaparecían del sistema. Esto lo hacía particularmente inseguro, porque en un momento estaba como apto y al rato tenía problemas. Esto fue corroborado durante mucho tiempo. Esto es lo que lo hacía particularmente inseguro al sistema. Por eso cuando el ministro dice que la formación tiene un sistema de frenos nuevo, es probable que tenga el sistema de frenos nuevo, eso no está en discusión. Lo que está en discusión es que en el esquema de improvisación que tiene esa formación, por más que se le ponga frenos nuevos, es incompatible con el resto de la estructura. Edgardo, la última por nuestra parte. Cuando vos viste las fotos que se sacó semioficialmente de la cabina del Motorman. Y cuando uno piensa acerca del necesario peritaje que va a ocurrir acerca de esto y la ausencia de peritos de parte del gremio y de parte de los trabajadores, ¿vos qué sensación tenés acerca de los resultados de esta situación? ¿Cómo están ustedes de confianza con respecto a esto? No, mire, nosotros tenemos plena desconfianza en la comisión investigadora que se formó. Primero porque no incluye a los trabajadores, pero lo más triste es que incluye un personero del vaciamiento de Ferrocarriles Argentinos como Fernando Frediani, un hombre que fue procesado en los años 90 por estafa a Ferrocarriles Argentinos, que es uno de los principales vaciadores de Ferrocarriles Argentinos, hoy está presentado como uno de los que va de los comisionados para investigar este hecho. Entonces ya evidentemente no tenemos ninguna confianza. Edgardo, te agradecemos la comunicación, te mandamos un abrazo desde el aire de la tribu. Chao, un abrazo, hasta luego. Pasó Edgardo Reynoso, delegado del Ferrocarril Sarmiento, miembro de la lista Bordeaux, que dirige la seccional oeste del Gran Buenos Aires. Sí. Es difícil la que se viene y siempre el primer acusado es el trabajador. Es el trabajador. Clarísimo lo que dijo, ¿eh? Fíjense que los peritajes no son gente que baja con un nivel de objetividad, no contrataron a 30 suizos para analizar con totalmente salidos de la situación política, son personeros, como decía él, son tipos que están metidos hasta las verijas en una situación muy compleja. Sí, recordemos que en el caso de Once, en la tragedia de Once, la primera opción también fue culpabilizar al maquinista, uh-huh. Y esto, tarde, más temprano que tarde, se desarticuló como movida, no pudieron consolidarla. No sería raro que intenten hacer una rápida movida para que López sea el responsable de este caso. El finado Paul McCartney, Dance Tonight. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you want to do. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Tonight, everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Yeah, everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you wanna do. La tribu 88.7. Prohibido escuchar. La tribu 88.7. Prohibida la tribu. Espacio publicitario.

por el descenso de su equipo, que igual era la crónica de una muerte anunciada, una situación distinta a la que le pasó a River, pero bueno, nada, quería mencionarlo en el sentido de cómo está tan instalada la idea de la violencia hoy en el fútbol. Además, en la lucha por el campeonato, Newell's dio un paso gigante, le ganó 3-0 Atlético Rafaela de visitante y podría consagrarse campeón el miércoles o el domingo. ¿Por qué el miércoles? Porque Lanús de repente tiene alguna chance. Ayer goleó 5-1 a River y al que dejó sin chance fue al equipo millonario. Y ahora está a 4 puntos con 45 minutos pendientes contra Estudiantes en el partido que mataron al hincha de Lanús la semana pasada. Si Lanús empata o gana, llega con chances a la última fecha. Si Lanús mantiene ese resultado parcial, que vamos a decirlo, era 2-0 a favor de Estudiantes, el campeón será Newell's, que festejará además en Chaco, donde va a estar jugando la Copa Argentina. Y el fin de semana lo que se va a definir también es los descensos. Está entre Argentinos, San Martín de San Juan, Rafaela también tiene chance de irse después de la derrota ayer, y Quilmes, si hoy no gana, también tendría posibilidades de descender la próxima fecha. Queda uno en juego. Lo último, los Spurs. Renació de las cenizas Emmanuel Ginóbili. Ayer tuvo una gran actuación y San Antonio está 3-2 arriba sobre el Super Miami, básicamente. Y el martes, o sea, mañana, tendría la posibilidad de consagrarse por cuarta vez Ginóbili, campeón de la NBA. Ayer me fumé las 3 horas de partido de los Spurs contra Miami Heat y el gran Greg Popovich dijo: señores, de vuelta, acá mando yo. ¿Qué hizo? Lo mandó de titular a Manu. Manu generalmente entra como sexto hombre, a los 10 minutos más o menos. Sí. Lo mandó de titular, le dijo: nene, vení de tus 4 peores partidos en años, andá y hacé lo tuyo. Y el tipo se despachó con 24 puntos, 10 asistencias, 2 rebotes. Manejó el partido como quiso. Y qué asistencias además, porque sí, un par de imágenes interesantes. De todas maneras, se vienen 2 partidos muy difíciles en Miami. Sí. El martes la primera posibilidad. Veremos qué pasa con los viejitos piolas. Notable lo de Manu y lo de Gregorio Popovich. Pasaron los títulos, se viene la columna. Se viene la columna y una vez más vamos a retomar este tema que tocamos siempre o cada tanto, lleva lo puesto, que tiene que ver con la violencia en el fútbol. Este fin de semana, por ejemplo, luego del episodio en el que fusilaron, vamos a decirlo así, porque fue lo que aconteció a un hincha de Lanús en el partido que se jugó el pasado lunes ante Estudiantes en La Plata, la AFA y el gobierno nacional decidieron que este fin de semana y el próximo se iba a jugar sin público visitante en todos los estadios del fútbol argentino, ¿no? En todas las categorías, una decisión que, bueno, la verdad que no ha traído grandes resultados, por ejemplo, en el mundo del ascenso, cuando se prohibieron los hinchas visitantes, pero que habla del estado de situación del fútbol y de la incapacidad de resolver los problemas ligados a la violencia. Para eso hoy vamos a tener en el aire, y está precisamente en el aire ahora, a Pablo Alabarce, es un sociólogo que ha escrito mucho sobre el mundo del fútbol desde una mirada sociológica, sobre el tema de la violencia, la ligación con la política, para que nos comente a ver qué se puede hacer con este tema. Pablo, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Le pido si me suben un poquitito mi volumen. Ah, bueno. Los escucho un poco mal. Ahí vamos, ¿sí? A ver si te subimos el retorno. Dale, por favor. Perfecto. Pablo. Sí, ahí está perfecto. Ah, buenísimo. Bárbaro. Buenísimo. Pablo, bueno, ante todo, vamos a lo coyuntural, a lo inmediato. ¿Sirve la solución de la prohibición del público visitante en el fútbol argentino? No, ni a palos. A ver, o sos más drástico o no hagas nada. Más drástico quiere decir ni siquiera jugar sin público. Jugar sin público y se pelean los jugadores. Okay. No. Mira, estoy intentando decir que lo que hay que hacer es suspender el fútbol, ¿no? Pero suspender el fútbol para hacer algo. Y como ese algo que hay que hacer tampoco lo harían, ni siquiera vale la pena suspender el fútbol. Ayer me reí mucho viendo cómo cuando terminó Rafaela, que jugó solo, digamos, jugó solo con su público, el público empezó a protestarse y a quejarse por el desempeño del equipo, que todavía lo sigue teniendo al borde del descenso, ¿no? Sí, el público local. O ayer, cuando terminó Arsenal Boca, que todos los jugadores de Arsenal estaban dispuestos a matarlo al árbitro. No hace falta el público visitante para para que siga habiendo episodios de violencia. Claro. Con la policía cansa y sobra, por otro lado. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es cierto, la policía es siempre local, ¿no? Claro. En general les pega a los visitantes, sí. Pero si no tienen visitantes a los que pegarles, se va a preocupar en pegarles a los locales. Así que la violencia está garantizada en el fútbol argentino por muchísimo tiempo, no hay que preocuparse por ello. En ese sentido te quería preguntar si, bueno, vos has escrito algunas cosas de cuáles posibles soluciones. Mire, le soy sincero. Yo tengo una relación con la radio particular por esa cuestión de tipo de la carrera de comunicación, que esto y lo otro. Entonces por eso le dije que sí. Pero ¿saben lo que les vengo diciendo desde el lunes pasado a todos los que me llamaron después de la muerte de Jerez? Sí. Me tiran los huevos por el piso, que me llamen cada vez que matan a alguien. Claro. ¿Me entendés? Porque hace más de 10 años hice el chiste, bueno, nos vemos, nos hablamos con el próximo muerto. Igual, Pablo, te comento que nuestro compromiso era, habíamos hablado con vos para sacarte antes de la suceso. Por eso te digo que yo con ustedes tengo una relación particular, digo. Te cuento lo que les tuve que decir a todos los colegas que empezaron a llamar el lunes. Y menos mal, que la mataron a la pobre piba Ángeles y después chocó el tren. Porque de la muerte de Jerez dejó de hablar todo el mundo. ¿Vos te fijaste eso? Digo, esto, la muerte de Jerez se escandalizó el lunes a la mañana, pero justo a esa hora desaparece la piba y la muerte de Jerez se desvaneció en el aire. Se acordaron solamente los hinchas de Lanús. A ver, estoy exagerando, por supuesto que sí. Se siguió hablando del tema, pero no se habló con el nivel de escándalo que suele significar cada muerte. No, totalmente. Además, Pablo, Federico, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Además, está filmado, digamos, ¿no? Hay una cámara... Claro. Una cámara artesanal, una cámara de unos vecinos que filmaron en el momento que el policía dispara. El punto central es este. Sí. La muerte, porque es lo innegable, escandaliza, ¿no es cierto? Entonces sacude, y ahí viene mi chiste de 15 años atrás de hasta el próximo muerto. Es que lo puse por escrito inclusive varias veces, porque, mira, podría citar una enorme cantidad de anécdotas con, iba a decir con colegas, qué sé yo. A Marcelo Bonelli o a Nelson Castro, llamalos como quieras, pero, viste, Nelson Castro me invitó cuando lo mataron a Marcelo Cejas. Claro, el hincha de... A Marcelo Cejas lo mataron en el 2006. Sí. Entonces yo, mientras hablaba sobre Marcelo Cejas, estaba viendo, el 2007, perdón, estaba viendo la inauguración de la Copa América, no me acuerdo de dónde, ¿no? Que se empezó 2 días después de la muerte de Cejas, y le dije, mire, ya empezó a jugar la selección, este caso está más muerto que el fiambre. Te digo, olvídese, nadie más va a hablar del tema. No, yo me comprometo a hacer, nunca más me llamó. ¿No? Y así podría seguir con todos los casos en los que la muerte te provoca y te arma la agenda repentinamente. Hay una cosa que ha cambiado en la Argentina. ¿Vos sabés lo que yo había comprobado? Que cada vez que había una muerte salía una ley. Ahora no. O un reglamento, un decreto. La famosa ley de la Rúa, ¿alguien se acuerda de la ley de la Rúa? ¿Cuál? La ley de la Rúa, la ley de seguridad en espectáculos deportivos. Claro, sí. Sigue vigente todavía, con 2 modificaciones. La sacaron cuando mataron a Adrián Escacerra en la cancha de Independiente, en el año 85. Pablo, vos hablás, una última, digamos, vos hablás en alguno de tus libros sobre el concepto de que ponen los ingleses de safety, security, sí. ¿Cómo lo aplicarías al fútbol argentino? Es una de las pocas cosas en las cuales los ingleses la pegaron, digamos, sí. ¿No? La idea de que no es un problema de seguridad policial, sino que es un problema de seguridad en el término de confort del espectador. Pero igual tampoco vamos a ser tan inocentes porque también hemos escrito que el problema no es una acción excepcional debido a sujetos excepcionales, ¿no? Y ahí viene el asunto de la culpa de los barra brava, que son los violentos, los inadaptados, etcétera, etcétera. Nuestro punto de partida, y esto no es hipótesis, esto lo probamos desde hace 10 años que lo venimos probando. O sea, en esto quiero ser muy claro. Yo no estoy opinando, ¿sí? Sí, yo estoy diciendo esto es así, porque lo investigamos, porque lo tenemos relevado y probado. Lo que estructura la violencia es un complejo cultural al que, por una cuestión de economía, llamaremos la cultura del aguante, que hace que todo el fútbol argentino esté estructurado para producir violencia. Todo. Desde... el no sé, el trapito que le paga una comisión a la barra que luego le pasa a la policía, hasta la manera como la policía te cachea en el ingreso, o los desplazamientos, o el concepto este básico de aguante, según el cual vos no estás, no es que tenés que pelearte, estás obligado a pelearte, ¿sí? Porque hay una estructura cultural que te obliga a pelearte, así como obliga a los jugadores a tratar de trompear un referee para que la hinchada esté convencida de que son machos y que no son putos. Entonces, dada esa estructura, lo de security safety parece ridículo, ¿me entendés? O sea, esa estructura general que provoca, porque está, porque así lo exige, una serie indefinida de actos de violencia, se combina con otro elemento que es la guita clandestina que circula por el fútbol. ¿Vos sabés, Pablo, que además vos mencionabas muy cortito la situación en Inglaterra, esta diferencia semiótica entre enorme. Safety... Claro, pero además el rol de los hooligans o el crecimiento de los hooligans, todo el mundo me lo menciona como una especie de emergencia social de lo que pasaba. Acá hay una vinculación directa, además de lo social, obviamente, con la política, ¿no? Con estas barras que son una especie de pyme. Bien, pero utilizada... Vuelvo a insistir. En el momento en que todo el análisis de la cuestión de la violencia termina en las barras, la estamos pifiando. No voy a decir las barras no son el problema. Sí. Lo que voy a decir es que las barras son uno de los problemas. Pero al enfocar en las barras como único problema, ahí fíjate lo que el error que cometemos. Hace una semana la policía mató un hincha. Sí. No es que las barras se pelearon y a ver si somos claros. Hace una semana la policía mató un hincha. Por supuesto que tampoco soy tan tonto de no reconocer que la mayor parte de los muertos en los últimos años son producto de las internas entre las barras. Pero las internas entre las barras existen porque es una disputa por el poder, y ese poder es simultáneamente monetario y simbólico. El poder monetario no depende de la barra, depende de la cantidad de dinero clandestino que está dando vueltas en torno al fútbol. Pablo, si no hay guita, no hay pelea por el poder monetario. ¿Y la guita? ¿De dónde sale la guita? La guita sale de los clubes, de la política, de la policía y también de la sociedad civil, digamos, que participan los jugadores que cotizan para mantener a las barras, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Pablo, pero la otra cuestión sigue en pie. O sea, el punto no es prestarle más atención a una cosa. La otra sigue en pie. La otra es una cuestión de poder simbólico. A ver, el líder de una barra, el capo de una hinchada, es un sujeto prestigioso en su comunidad, pero su comunidad no es la barra. Su comunidad es el territorio. Es decir, la gente de Parque Patricio está orgullosa del capo del hinchado de Huracán. Sí. Porque el tipo se la banca, porque el tipo tiene aguante, porque el tipo defiende el honor del territorio y de los colores. Digo, dejémonos de joder con esto de los violentos, los inadaptados, etcétera, etcétera. Son sujetos legítimos al interior de sus comunidades. Pablo, los tiempos de la radio, como sabrás, nos corren, así que te agradecemos por la comunicación y, bueno, vamos a seguir hablando posiblemente de este tema. Cuando quieran. Y cuando quieran, cuando querramos, sabemos que contamos con vos. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo grande. Hasta luego. Chau, chau. Pasó Pablo Alabarce, sociólogo, uno de los tipos que probablemente más haya escrito y más sepa sobre el movimiento interno de las barras y el contacto con los otros actores que forman parte de la violencia en el fútbol. Casi una entrevista, una meta entrevista sobre el quehacer científico y el quehacer del cientista social, ¿no? Sí. Me llaman cada vez que hay un tumor. Picante. Yo vengo laburando hace 10 años, claro. Picante, ¿eh? Nos vemos el lunes que viene. Terceros temas de un tipo que se va a tomar un avión. Bienvenido, Luis Campos. Vamos a escuchar lindas canciones en la semana. Led Zeppelin, All My Love. Yeah.

cuenta regresiva para las candidaturas. El próximo sábado vence el plazo para la presentación de las candidaturas a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En la provincia de Buenos Aires todavía no está confirmada la participación del intendente de Tigre, Sergio Massa. Mientras tanto, el radicalismo provincial volvió a fracturarse e irá en dos listas separadas. El ajuste francés. El presidente de Francia, François Hollande, admitió el atraso que sufre su país y señaló que pese a los ajustes que aplicó desde que asumió el poder, los resultados tardan en llegar. El mandatario francés alcanzó mínimos históricos de aceptación tan solo un año después de su elección, gracias al ajuste que abarcó a casi todos los ámbitos sociales. 3 minutos nos faltan para las 9 de la mañana. Ya está todo el equipo de La Mar en Coche dando vueltas por los pasillos de la radio, de la casa de Lambaré 873, acá en La Tribu. Pero antes de irnos, un tema que nos quedó afuera de los títulos, pero que se las trae. En tiempo récord, el gobierno de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires promulgó la ley de excarcelaciones. Recordemos, una ley que había sancionado el Congreso Provincial, la legislatura de la provincia de Buenos Aires, con la aprobación de casi todos los bloques, al menos todos los que conforman el arco del Frente para la Victoria, salvo los legisladores de Nuevo Encuentro, que plantearon alguna crítica bastante fuerte. Y recordemos, una norma que modifica un artículo del Código Procesal Penal que básicamente dificulta las excarcelaciones, denegando el beneficio de la excarcelación a todos los imputados que tengan alguna acusación de tener o portar ilegítimamente un arma o cuando traten de eludir la acción de la justicia. Esto es una invitación para que la policía te plante un matagatos, sí, y esto te manda directamente a prisión sin posibilidad de excarcelación durante todo el trámite del proceso. Pero nosotros, que somos unos sudos miserables, obviamente no nos crean. Vamos a escuchar ahora a un diputado por el socialismo, Iván Budazzi, tratando de defender esto. Recordemos que esto fue una ley sancionada que tuvo vuelta atrás a partir de que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires lo dictó como inconstitucional y que ahora salió con una leve modificación. Escuchamos de vuelta a Iván Budazzi, un diputado por el socialismo. Que a fin del año pasado logramos sancionar un proyecto en el cual básicamente se impedía la excarcelación de aquellas personas que, por un lado, tuvieran armas ilegítimas y, segundo, se resistieran a cualquier tipo de procedimiento, si quisiera escapar de un control de tránsito municipal o de un control policial. Eso fue promulgado en el mes de enero. En el mes de febrero la Corte hizo lugar, ahora que están tan de moda, una medida cautelar por el cual suspendió la vigencia de esa ley. Entre otros argumentos, el central era que lo que la ley hacía era obligar a los jueces a no excarcelar en este tipo de condiciones. El gobernador Scioli y el ministro Casal lo que decidieron es enviar un nuevo proyecto en el cual lo que hizo fue remitir un nuevo proyecto en el cual le cambia esta obligación imperativa que tenía los jueces. Y ahora el juez debe evaluar las condiciones, pero es el juez en definitiva el que decide. Reitero que más allá de que nosotros no estábamos de acuerdo, el gobernador Scioli, el ministro Casal tampoco, con lo que decidió la Corte, lo que se decidió es buscar una salida para que la ley esté en vigencia y que los jueces tengan esta obligación fundamental. Dos datos para cerrar. Por un lado, el sistema penitenciario bonaerense tiene 10.000 presos más de las plazas que posee. Es decir, hay plaza para una X cantidad de presos, bueno, hay 10.000 más. Esto es hacinamiento, esto es condiciones deplorables de detención. Pero más allá de que, por ahí, si tienen que estar presos, tienen que estar presos. Lo más grave es que 1/3 de los tipos que hoy están presos en la provincia de Buenos Aires van a terminar siendo declarados inocentes en un juicio. 1/3. Totalmente. Y que viven en esta situación. Sí, recordemos, esto es parte del plan Casal de endurecer las penas y endurecer el sistema penitenciario y judicial. Esto está inclusive planteado por la Comisión Provincial por la Memoria y por el Partido Nuevo Encuentro como inconstitucionalidad. Inconstitucional, es decir, el propio Nuevo Encuentro, kirchnerista también, que ha votado in toto casi todas las leyes del socialismo, esta vez se plantea algo que es evidente, que es obligar a los jueces a negarle la libertad ambulatoria a aquellos que no tienen una sentencia firme con imposibilidad, ¿no? Con el planteo de fuga, sino porque simplemente aparecieron con un arma ilegal o que la policía plantea que intentaron fugarse, es claramente inconstitucional, tiene que ver con el recorte de las libertades civiles de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Nos quedaríamos toda la mañana, la seguimos mañana. Dale. Pasado o el jueves con alguien del CELS, tal vez. Dale. quiero ir. Sí, me quiero ir. Llévalo puesto. Puesto. Sí, me quiero ir. A la mierda con todo. Buen día, Llévalo Puesto. Un placer saludarlos nuevamente en el arranque de lo nuestro y en el fin de lo suyo. Sí, sí. Se vino Gramsciano, el compañero Escliar. ¿Le parece para tanto, Luis Campos? Me encanta ponerte el mote del gran Antonio. No, Tony no. De Cerdeña. No exageremos. ¿Puedo decir algo? Sí. Gramsci es como Pink Floyd, me aburre totalmente. Ah, muy bien. Quiero un resumen de Gramsci, no quiero leer a Gramsci. Los cuernos de la cárcel son aburridísimos. ¿Y cómo sería esto con Pink Floyd? ¿No querés un resumen de Pink Floyd? Yo quiero tres temas de Pink Floyd. Claro. Hoy el cuarto te quiero poner reggaetón. Hoy nos terminamos de pelear al aire y se consumó el divorcio a Araya Campos. Sí, sí. Yo le dije que El Día de la Marmota es una mala película. Ajá. El tipo casi me echa del estudio. Sí. Y ahora te podría responder que tengo un CD con un MP3 de Pink Floyd que tiene todos los discos y que habitualmente lo pongo y lo escucho desde que empieza hasta que termina. Tardo como 2 días y medio. Y voy a decir una cosa. Yo estuve conversando con Luis Campos. Algunos le llaman Rosca. Sí, esto, sí. Pero estuve conversando con él el día jueves, me parece, aquí en el patio de la radio un ratito, y me expresó su deseo de musicalizar con clásicos. Sí. Por ejemplo, Pink Floyd. Que si es por él, pone Pink Floyd todos los días y Led Zeppelin. Sí. Hoy arrancamos con Led Zeppelin. Hay una radio que se llama Millennium. Luis, fíjate. No. Acá este es el rock and pop, pero de la piola, ¿entendés? Acá ahí viene gente que la pone. Mañana viene Amparo Sánchez. Amparo de Paranó. ¿En serio? Sí, viene mañana. Vamos todavía, ¿ves? Sí. Y Amparo Sánchez te va a cagar una guitarraza en la cabeza. Bueno, si la próxima vez yo lo traigo a Jimmy Page acá. ¿Y? Tomá. Bueno, sos como un nene en una separación de padre-madre, ¿no? Sí, lo siento un madre poco así. Madre si me quedo contigo. Lo siento un poco así. ¿Vos te querés quedarte conmigo? Sí, me quedo contigo. Mirá que como mucho. Frontera. Que son de colores como las nubes de tu cadera. Y mi cuarto te espera. Te deja una llave pa' cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe. Y mi boca ya sabe. Cantarte una canción. A la vez. Joder. Se va a ir, hombre.